dejando crecer la barba. Caminan como fantasmas, vagando por los pasillos, pegándose a los barandas. Primero fueron del CEU, luego fueron de UCD, y al pasar las elecciones se han hecho del PSOE. Y al Felipe le aburren a sombrerazos, y con el Guerra quieren estrechar lazos. Buscando sus relaciones se menean con Tronillo, diciendo por los rincones: Felipe, ¿qué hay de lo mío? Y a la hora del reparto piensan que les van a dar por lo menos un carguito de director general. Y cuando llega Felipe con las rebajas y ven que no les quedan ni las migajas, se convierten de repente, se vuelven escrupulosos, recordando que en sus tiempos salían a cazar rojos, y deciden orgullosos de su propia convicción que no quieren ser gobierno sino de la oposición, y detrás de un escaño quieren vendernos por un voto un costal de valores eternos. We'll be right back.